268. 11 de octubre de 1933, jueves. Procuré hacer la hora santa, pero la empecé con gran dificultad. Algún anhelo comenzó a desgarrar mi corazón. Mi mente quedó ofuscada de manera que no lograba entender las formas simples de las plegarias. Y así pasó una hora de oración, o más bien de lucha. Decidí orar otra hora, pero los sufrimientos interiores aumentaron. Una gran aridez y un gran disgusto. Decidí orar durante la tercera hora. En esa tercera hora de plegaria, que decidí hacer arrodillada sin ningún apoyo, mi cuerpo empezó a reclamar un descanso. Sin embargo, yo no cedí nada. Extendí las manos en forma de cruz y sin pronunciar una palabra, seguí así con un acto de voluntad. Un momento después me quité el anillo del dedo y pedí a Jesús que mirara ese anillo, que es el símbolo de nuestra unión eterna, y ofrecí al Señor Jesús los sentimientos del día de los votos perpetuos. Un momento después sentí que una ola de amor empezaba a inundar mi corazón. Un repentino recogimiento del espíritu, el silencio de los sentidos, la presencia de Dios penetra el alma. Sé únicamente que estamos Jesús y yo. Lo vi bajo la misma apariencia que tenía cuando lo vi en el primer momento después de los votos perpetuos, cuando también hacía la hora santa. Jesús se presentó delante de mí inesperadamente, despojado de las vestiduras, cubierto de llagas en todo el cuerpo, con los ojos llenos de sangre y de lágrimas, la cara desfigurada, cubierta de salivazos. De repente el Señor me dijo: la esposa debe asemejarse a su esposo. Entendí estas palabras en profundidad. Aquí no hay lugar para ninguna duda. Mi semejanza a Jesús debe realizarse a través del sufrimiento y la humildad. Mira lo que ha hecho conmigo el amor por las almas humanas, hija mía. En tu corazón encuentro todo lo que me niega el número tan grande de almas. Tu corazón es un descanso para mí. Muchas veces guardo las gracias grandes para el fin de la plegaria. 269. Una vez, mientras hacía una novena al Espíritu Santo por mi confesor, el Señor me contestó: te lo di a conocer antes de que las superioras te enviaran aquí, como tú te comportarás con el confesor. Así yo me comportaré contigo. Si te escondes de él, aunque se trata de la más pequeña de mis gracias, yo también me esconderé de ti y te quedarás sola. Y yo hice según el deseo de Dios, y una profunda paz reinó en mi alma. Ahora entiendo cuánto Dios defiende a los confesores y cuánto se pone de parte de ellos. 270. Un consejo del reverendo Sofoco. Sin humildad no podemos agradar a Dios. Ejercítate en el tercer grado de humildad, es decir, no solamente no recurras a explicaciones y justificaciones cuando te reprochen algo, sino que alégrate de la humillación. Si las cosas de las que me hablas proceden verdaderamente de Dios, entonces prepara tu alma a grandes sufrimientos. Encontrarás desaprobaciones y persecuciones. Te van a mirar como a una histérica, una extravagante, pero Dios no escatimará su gracia. Las verdaderas obras de Dios siempre enfrentan dificultades y se caracterizan por el sufrimiento. Si Dios quiere realizar algo, tarde o temprano lo realizará. Lo realizará a pesar de las dificultades, y tú, mientras tanto, ármate de gran paciencia. 271. Cuando el reverendo Sofoco fue a la Tierra Santa, confesaba a la comunidad el padre jesuita Dabrowski, Durante una confesión me preguntó si estaba consciente de la vida superior que había en mi alma y que era de un grado sumamente alto. Contesté que estaba consciente de ello y de lo que sucedía en mi interior. A esto el padre me contestó: no le está permitido, hermana, destruirlo en su alma ni modificar nada por sí misma. No en todas las almas es evidente esta gran felicidad de la vida superior. En usted, hermana, es visible, porque es de un grado altísimo. Tenga cuidado, hermana, de no malgastar estas grandísimas gracias de Dios. Grande por su la frase interrumpida. 272. Antes, sin embargo, este padre me había expuesto a muchas pruebas, y cuando le dije que el Señor querría de mí aquellas cosas, se burló de mí y me hizo venir a confesarme a las 8 de la noche. Y cuando fui a las 8, el hermano estaba cerrando ya la iglesia. Y cuando le dije que informara al padre que yo había venido y que había sido el padre que me había dicho venir a esa hora, el buen frailecito fue y advirtió al padre. El padre le ordenó decirme que a esa hora los padres no confesaban. Y volví a casa con nada, y no me confesé más con él. Pero hice por él una hora de adoración y ciertas mortificaciones, para impetrarle la luz de Dios, para que pudiera entender las almas. Pues cuando el reverendo Sofoco salía y él lo sustituía, me vi obligada a confesarme con él. Sin embargo, si bien antes no quería reconocerlas, ahora me obliga a una gran fidelidad a estas inspiraciones interiores. A veces Dios permite que sucedan esas cosas, pero sea adorado en todo. Pero es necesaria, sin embargo, una gracia para no vacilar. 273. Ejercicios espirituales anuales. 10 de enero de 1934. Oh Jesús mío, se acerca nuevamente el momento en que me quedaré contigo a solas. Oh Jesús, te ruego con todo mi corazón, permíteme conocer lo que no te agrada a mí, y al mismo tiempo dame a conocer lo que tengo que hacer para agradarte más. No me niegues esta gracia y quédate conmigo. Yo sé que sin ti, oh Señor, mis esfuerzos valen poco. Oh, cuánto me alegro de tu grandeza, oh Señor. Cuanto más te conozco, tanto más ardientemente te deseo y anhelo. 274. Jesús me concedió el conocimiento de mí misma. En esta luz de Dios veo mi defecto principal. Es la soberbia, su característica, el cerrarme en mí misma, la falta de sencillez en las relaciones con la Madre Superiora. La segunda iluminación respecto al hablar. A veces hablo demasiado para un asunto que podría ser solucionado con 2 o 3 palabras. Yo empleo demasiado tiempo. Mientras tanto, Jesús desea que en ese tiempo yo lo emplee para pequeñas plegarias con indulgencias por las almas del purgatorio. Y me dice el Señor que cada palabra será pesada el día del juicio. La tercera iluminación respecto a nuestra regla. Evito poco las ocasiones que llevan a infringir la regla, y especialmente en lo que concierne al silencio. Me comportaré como si la regla hubiera sido escrita solamente para mí, y no es asunto mío ver cómo se comportan los demás, con tal que yo me comporte como Dios desea. Propósito: cualquier cosa que Jesús desee de mí y que se refiera a cosas exteriores, ir enseguida a decirlo a las superioras. En el trato con la superiora, procuraré ser abierta y sincera como un niño. 275. Jesús ama a las almas escondidas. Una flor escondida es la que más perfume tiene dentro de sí. Busco un retiro para el corazón de Jesús en mi propio interior. En los momentos difíciles y dolorosos, te entono, oh Creador, un himno de la confianza, porque el abismo de mi confianza hacia ti, hacia tu misericordia, es inconmensurable. 276. Desde el momento en que empecé a amar el sufrimiento, este mismo dejó de ser sufrimiento para mí. El sufrimiento es el alimento continuo de mi alma. 277. No hablaré con cierta persona, porque sé que a Jesús esto no le agrada, y ella no saca de eso ningún provecho. 278. A los pies del Señor, oh Jesús escondido, amor eterno, vida nuestra, divino, insensato, que te has olvidado de ti mismo y nos ves solamente a nosotros. Aún antes de crear el cielo y la tierra, nos llevabas en tu corazón. Oh amor, oh abismo de tu humillación, oh misterio de felicidad, ¿por qué es tan pequeño el número de los que te conocen? ¿Por qué no encuentras reciprocidad? Oh amor divino, ¿por qué te ocultas tu belleza? Oh inconcebible e infinito, cuando más te conozco, te comprendo menos. Pero como no alcanzo a comprenderte, comprendo más tu grandeza. No envidio el fuego a los serafines, porque en mi corazón tengo depositado un don mayor. Ellos te admiran en éxtasis, pero tu sangre se une a la mía. El amor es el cielo que nos está dado ya aquí en la tierra. Oh, ¿por qué te escondes detrás de la fe? El amor rasga el velo. No hay velo delante de los ojos de mi alma, porque tú mismo me has atraído desde la eternidad al seno de un amor misterioso. Oh, indivisible Trinidad, único Dios, a ti honor y gloria por todos los siglos. 279. Dios me dio a conocer en qué consiste el verdadero amor y me concedió la luz. ¿Cómo demostrárselo en la práctica? El verdadero amor a Dios consiste en cumplir la voluntad de Dios. Para demostrar a Dios el amor en la práctica, es necesario que todas nuestras acciones, aun las más pequeñas, deriven del amor hacia Dios. Y me dijo el Señor, niña mía, más que nada me agradas a través del sufrimiento. En tus sufrimientos físicos y también morales. Hija mía, no busques compasión de las criaturas. Deseo que la fragancia de tus sufrimientos sea pura sin ninguna mezcla. Exijo que te distancies no solamente de las criaturas, sino también de ti misma. Hija mía, quiero deleitarme con el amor de tu corazón, amor puro, virginal, intacto, sin ninguna sombra. Hija mía, cuánto más amarás el sufrimiento, tanto más puro será tu amor hacia mí. 280. Jesús me ordena celebrar la fiesta de la Divina Misericordia el primer domingo después de la Pascua de Resurrección por el recogimiento interior y por mortificación exterior. Durante 3 horas llevé un cinturón de hierro, orando incesantemente por los pecadores y para obtener misericordia para el mundo entero. Y Jesús me dijo, hoy mi mirada se posa con complacencia sobre esta casa. 281. Siento muy bien que mi misión no terminará con mi muerte, sino que empezará. Oh almas que dudan, les descorreré las cortinas del cielo para convencerlas de la bondad de Dios, para que ya no hirieran más el dulcísimo corazón de Jesús con desconfianza. Dios es amor y misericordia. 282. Una vez el Señor me dijo, mi corazón ha sido conmovido por una gran compasión hacia ti. Hija mía queridísima, cuando te he visto hecha pedazos por el gran dolor que sufrías mientras deplorabas tus pecados, yo veo tu amor tan puro y sincero que te doy la prioridad entre las vírgenes. Tú eres el honor y la gloria de mi pasión. Veo cada humillación de tu alma y nada se escapa a mi atención. Elevo a los humildes hasta mi trono, porque así es mi voluntad. 283. Oh Dios, único en la Santísima Trinidad, deseo amarte como hasta ahora ninguna alma humana te ha amado, y aunque soy particularmente mísera y pequeñita, no obstante arrojé muy profundamente el ancla de mi confianza en el abismo de tu misericordia, oh Dios y Creador mío. A pesar de mi gran miseria, no tengo miedo de nada, sino que espero cantar eternamente el himno de la gloria. Que no dude alma ninguna mientras viva, aunque sea la más miserable, cada una puede ser una gran santa, porque es grande el poder de la gracia de Dios. De nosotros depende solamente no oponernos a la actuación de Dios. 284. Oh Jesús, ojalá pudiera transformarme en una neblina delante de ti para cubrir la tierra con el fin de que tu santa mirada no vea los terribles crímenes. Oh Jesús, cuando miro el mundo y su indiferencia frente a ti, siempre me vienen lágrimas a los ojos, pero cuando miro un alma consagrada que es tibia, entonces mi corazón sangra. 285. 1934. Una vez vine a mi celda y estaba tan cansada que antes de comenzar a desvestirme tuve que descansar un momento. Y cuando estaba desvestida, una de las hermanas me pidió que le trajera un vaso de agua caliente. A pesar del cansancio, me vestí rápidamente y le traje agua que deseaba, aunque de la cocina a la celda había un buen trecho de camino y el barro llegaba a los tobillos. Al entrar en mi celda vi un copón con el Santísimo Sacramento y oí esta voz: toma este copón y llévalo al tabernáculo. En un primer momento vacilé, pero me acerqué, y cuando toqué el copón oí estas palabras: con el mismo amor con que te acercas a mí, acércate a cada una de las hermanas, y todo lo que haces a ellas me lo haces a mí. Después de un momento me di cuenta de que estaba sola. 286. Una vez, cuando se hacía la adoración por nuestra patria, un dolor estrechó mi alma y empecé a orar del modo siguiente: Jesús misericordiosísimo, te pido por la intercesión de tus santos y especialmente por la intercesión de tu amadísima madre que te crió desde la niñez, te ruego bendigas a mi patria. Jesús, no mires nuestros pecados, sino las lágrimas de los niños pequeños, el hambre y el frío que sufren. Jesús, en nombre de estos inocentes, concédeme la gracia que te pido para mi patria. En aquel instante vi al Señor Jesús con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: ¿ves, hija mía, cuánta compasión les tengo? Debes saber que son ellos los que sostienen el mundo. 287. Oh Jesús mío, cuando observo la vida de las almas, veo que muchas te sirven con cierta desconfianza, y en ciertos momentos, especialmente cuando hay ocasión para demostrar el amor hacia Dios, justo entonces veo cómo estas almas huyen del campo de batalla. Entonces me dijo Jesús: ¿tú también, hija mía, quieres comportarte así? Le contesté al Señor: oh no, Jesús mío, no me retiraré del campo de batalla, aunque el sudor de la muerte bañe mi frente. No dejaré caer de la mano la espada hasta que no descanse a los pies de la Santísima Trinidad. Para cualquier cosa que hago, no cuento con mis propias fuerzas, sino con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios el alma puede superar victoriosamente las más grandes dificultades. 288. Una vez hablé con Jesús mucho tiempo de nuestras alumnas y animada por su bondad le pregunté si también entre nuestras alumnas tenía almas que eran un consuelo para su corazón. Y el Señor me contestó que las tenía, pero su amor es débil, por eso las confío a tu cuidado especial. Ruega por ellas. Oh Dios inmenso, admiro tu bondad. Tú eres el Señor de las huestes celestiales, y te humillas de ese modo hacia una miserable criatura. Oh, con qué ardor deseo amarte con cada latido de mi corazón. No me basta toda la superficie de la tierra. El cielo es demasiado pequeño y el espacio celeste es nada. Únicamente tú solo me bastas, Dios eterno. Solo tú puedes llenar la profundidad de mi alma. 289. Los momentos más felices para mí son aquellos cuando me quedo a solas con mi Señor. En aquellos momentos conozco la grandeza de Dios, mi propia miseria. Una vez Jesús me dijo, no te extrañes si a veces sospechan de ti injustamente. Yo por amor a ti fui el primero en beber este cáliz de sufrimientos injustos. 290. Un día cuando estaba muy conmovida por la eternidad y sus misterios, mi alma empezó a tener miedo y después de reflexionar un momento más, empezaron a atormentarme varias dudas. Entonces Jesús me dijo, niña mía, no tengas miedo de la casa de tu padre. Deja a los sabios de este mundo las investigaciones inútiles. Yo quiero verte siempre como una niña pequeña. Pregúntale todo con sencillez a tu confesor, y yo te contestaré por su boca. 291. En cierta ocasión conocí a una persona que pensaba cometer un pecado grave. Pedí al Señor que me enviara los peores tormentos para que aquella alma fuera preservada. De repente sentí en la cabeza el atroz dolor de la corona de espinas. Eso duró bastante tiempo, pero aquella persona permaneció en la gracia de Dios. Oh Jesús, qué fácil es santificarse. Es necesario solamente un poco de buena voluntad. Si Jesús descubre en el alma ese poquito de buena voluntad, entonces se apresura a entregarse al alma y nada puede tenerlo, ni los errores ni las caídas, nada en lo absoluto. Jesús tiene prisa para ayudar a esa alma, y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, entonces en muy poco tiempo puede llegar a la máxima santidad a la que una criatura puede llegar aquí en la tierra. Dios es muy generoso y no rehúsa a nadie su gracia. Da más de lo que nosotros le pedimos. La fidelidad en el cumplimiento de las inspiraciones del Espíritu Santo es el camino más corto. 292. Cuando un alma ama sinceramente a Dios, no debe tener nada en su vida espiritual. Que se someta a la gran influencia de la gracia y que no ponga límites a la unión con el Señor. 293. Cuando Jesús me fascinó con su belleza y me trajo hacia sí, entonces vi lo que no le agradaba a mi alma y decidí eliminarlo a toda costa y con la ayuda de la gracia lo eliminé enseguida. Esta generosidad le agradó al Señor. Y desde aquel momento Dios empezó a concederme gracias superiores. No hago ningunos razonamientos en la vida interior. No analizo nada por cuáles caminos me lleva el Espíritu Divino. Me basta saber que soy amada y que yo amo. El amor puro me permite conocer a Dios y comprender muchos misterios. El confesor es para mí un oráculo. Su palabra es sacrosanta para mí. Estoy hablando del director espiritual. 294. Una vez el Señor me dijo, compórtate como un mendigo que cuando recibe una limosna grande no la rehúsa. sino que más bien agradece con más cordialidad. Y tú también, si te concedo unas gracias más grandes, no las rehúses diciendo que eres indigna. Yo lo sé, pero tú más bien alégrate y goza, y toma tantos tesoros de mi corazón cuantos puedes llevar, ya que haciendo así me agradas más. Te diré algo más, no tomes estas gracias solamente para ti, sino también para el prójimo, es decir, invita a las almas con las cuales están en contacto a confiar en mi misericordia infinita. Oh, cuánto amo a las almas que se me han confiado totalmente, haré todo por ellas. 295. En ese momento Jesús me preguntó, niña mía, ¿cómo van tus ejercicios espirituales? Contesté, Jesús, tú también sabes cómo me van. Sí, lo sé, pero quiero oírlo de tu boca y de tu corazón. Oh, mi maestro, cuando tú me guías, todo me va con facilidad y te ruego, Señor, no te alejes nunca de mí. Y me dijo Jesús, sí, estaré siempre junto a ti, si eres siempre una niña pequeña y no tengas miedo de nada. Como he sido aquí a tu principio, así también tu fin. No cuentes con ninguna criatura, ni siquiera en las cosas más pequeñas, ya que eso no me agrada. Yo quiero estar en tu alma solo. Fortificaré tu alma y te daré luz, y conocerás por la boca de mi sustituto que yo estoy en ti, y la inquietud se desvanecerá como una niebla ante los rayos del sol. 296. Oh bien supremo, deseo amarte como hasta ahora nadie te ha amado en la tierra. Deseo adorarte con cada momento de mi vida y unir estrechamente mi voluntad a tu santa voluntad. Mi vida no es monótona ni gris, sino variada como un jardín de flores perfumadas, donde no sé qué flor recoger primero, el lirio del sufrimiento o la rosa del amor del prójimo o la violeta de la humildad. No voy a enumerar estos tesoros que cada día tengo en abundancia. Es una gran cosa saber aprovechar el momento presente. 297. Oh Jesús, luz suprema, haz que yo me conozca y penetra con tu luz mi alma oscura, y llena de ti el abismo de mi alma, ya que solamente tú. 298. Oh Jesús mío, vida, camino y verdad, te ruego, tenme cerca de ti, como la madre estrecha al seno a su niño pequeño, ya que no soy solamente una niña incapaz, sino un cúmulo de miseria y de nulidad. 299. Un secreto del alma. Vilna, 1934. Una vez cuando el confesor me mandó preguntar al Señor por el significado de los dos rayos que están en esta imagen, contesté que sí, que se lo preguntaría al Señor. Durante la oración oí interiormente estas palabras. Los dos rayos significan la sangre y el alma. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Deseo que el primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la fiesta de la misericordia. 300. Pide a mi siervo fiel que en aquel día hable el mundo entero de esta gran misericordia mía. Que quien se acerque ese día a la fuente de la vida, recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Oh, cuánto me hiere la desconfianza del alma. Esta alma reconoce que soy santo y justo, y no cree que yo soy la misericordia, no confía en mi bondad. También los demonios admiran mi justicia, pero no creen en mi bondad. Mi corazón se alegra de este título de misericordia. 301. Proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia. 302. Oh amor eterno, deseo que te conozcan todas las almas que has creado. Desearía hacerme sacerdote para hablar incesantemente de tu misericordia a las almas pecadoras, hundidas en la desesperación. Desearía ser misionero y llevar la luz de la fe a los países salvajes para darte a conocer a las almas y morir en el martirio, sacrificada por ellas como tú has muerto por mí y por ellas. Oh Jesús, sé perfectamente que puedo ser sacerdote, misionero y predicador. Puedo morir en el martirio anonadándome totalmente y negándome a mí misma por el amor hacia ti, Jesús, y hacia las almas inmortales. Un gran amor sabe transformar las cosas pequeñas en cosas grandes, y solamente el amor da valor a nuestras acciones. Y cuanto más puro se hace nuestro amor, tanto menos tendrá por destruir en nosotros el fuego del sufrimiento, y el sufrimiento dejará de serlo para nosotros. Se convertirá en un gozo. Con la gracia de Dios he recibido ahora esta disposición del corazón, de que nunca estoy tan feliz como cuando sufro por Jesús, al que amo con cada latido del corazón. 303. Una vez, cuando tenía un gran sufrimiento, dejé mi trabajo para correr a Jesús y pedirle que me ayudara. Después de una corta plegaria volví al trabajo llena de entusiasmo y alegría. En ese momento una hermana le dijo: «Sin duda, hermana, usted tiene hoy muchas consolaciones, dado que está tan radiante. Dios seguramente no le da ningún sufrimiento, sino exclusivamente consolaciones». Contesté: «Usted, hermana, está equivocada, ya que justamente cuando sufro mucho, mi gozo es mayor, mientras que cuando sufro poco, también mi gozo es más pequeño». Pero aquella alma me daba a entender que no me comprendía. Traté de explicárselo. Cuando sufrimos mucho, tenemos una gran oportunidad de mostrarle a Dios que lo amamos. Mientras, cuando sufrimos poco, tenemos poca posibilidad de demostrar a Dios nuestro amor, y cuando no sufrimos nada, entonces nuestro amor no es grande ni puro. Con la gracia de Dios podemos llegar al punto en que el sufrimiento se transformará para nosotros en gozo, puesto que el amor sabe hacer tales cosas en las almas puras. 304. Oh Jesús mío, mi única esperanza, te agradezco este gran libro que has abierto delante de los ojos de mi alma. Este gran libro es tu pasión afrontada por amor hacia mí. De este libro he aprendido cómo amar a Dios y a las almas. En él están encerrados inagotables tesoros para nosotros. Oh Jesús, qué pocas son las almas que te entienden en tu martirio de amor. Oh, qué grande es el fuego del amor purísimo que arde en tu sacratísimo corazón. Feliz el alma que ha entendido el amor del corazón de Jesús. 305. Mi mayor deseo es que las almas te conozcan, que sepan que eres su eterna felicidad, que crean en tu bondad y que alaben tu infinita misericordia. 306. He rogado a Dios que me conceda la gracia de que mi naturaleza sea fuerte y resistente a las influencias que a veces quieren distraerme del espíritu de la regla y de las pequeñas normas, ya que éstas son como pequeñas polillas que quieren destruir en nosotros la vida interior y sin duda la destruirán, si el alma es consciente de estas pequeñas transgresiones y a pesar de eso las toma a la ligera como cosas de poca importancia. En una orden religiosa yo no veo nada de poca importancia. No me importa que a veces me expongo a disgustos e ironías. Lo importante es que mi espíritu esté en buena armonía con el espíritu de las reglas, de los votos y de las normas religiosas. Oh Jesús mío, deleite de mi corazón. Tú conoces mis deseos. Quisiera esconderme a los ojos humanos, viviendo de modo como si no viviera. Quiero vivir pura como una flor de campo. Quiero que mi amor esté dirigido siempre hacia ti, como la flor que gira siempre hacia el sol. Deseo que el perfume y la frescura de la flor de mi corazón estén siempre guardados exclusivamente para ti. Quiero vivir bajo tu mirada divina, ya que tú solo me bastas. Cuando estoy contigo, oh Jesús, no tengo miedo de nada, porque nada puede dañarme. 307, 1934. Una vez durante la cuaresma, encima de nuestra capilla y de nuestra casa, vi una gran claridad y una gran oscuridad. Vi la lucha de estas dos potencias. 308. Jueves Santo. Jesús me dijo, «Deseo que te ofrezcas como víctima por los pecadores, y especialmente por las almas que han perdido la esperanza en la divina misericordia». Dios y las almas, acto de ofrecimiento. 309. Ante el cielo y la tierra, ante todos los coros de los ángeles, ante la Santísima Virgen María, ante todas las potencias celestes, declaro a Dios, uno y trino, que hoy, en unión con Jesucristo, Redentor de las almas, me ofrezco voluntariamente como víctima por la conversión de los pecadores, y especialmente por las almas que han perdido la esperanza en la divina misericordia. Este ofrecimiento consiste en que tomo, con la total sumisión a la voluntad de Dios, todos los sufrimientos y los temores y los miedos que llenan a los pecadores, y en cambio les cedo todas las consolaciones que tengo en el alma, que provienen de mi comunión con Dios. En una palabra, les ofrezco todo, las santas misas, las santas comuniones, las penitencias, las mortificaciones, las plegarias. No temo los golpes de la justicia de Dios, porque estoy unida a Jesús. Oh Dios mío, con esto deseo compensarte por las almas que no confían en tu bondad. Con toda la esperanza confío en el mar de tu misericordia. Oh Señor y Dios mío, mi destino para la eternidad. No pronuncio este acto de ofrecimiento basándome en mis propias fuerzas, sino en el poder que deriva de los méritos de Jesucristo. Este acto de ofrecimiento lo repetiré todos los días con la siguiente plegaria que tú mismo me enseñaste, oh Jesús. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Sor María Faustina del Santísimo Sacramento, Jueves Santo durante la Misa, 29 de marzo de 1934. 310. Te doy una pequeña parte en la redención del género humano. Tú eres el alivio en el momento de mi agonía. 311. Al haber recibido el permiso de mi confesor para hacer este acto de ofrecimiento, en poco tiempo conocí que este acto fue agradable a Dios, ya que empecé a sentir sus consecuencias. En un momento mi alma se hizo como una roca, árida, llena de tormentos y de inquietud. Varias blasfemias e imprecaciones retumbaban en mis oídos. La desconfianza y la desesperación se albergaron en mi corazón. He aquí la condición de los miserables que yo había tomado sobre mí. En un primer momento me asusté mucho de estos horrores, pero con la primera confesión fui tranquilizada. 312. Una vez, cuando fui a confesarme fuera del convento, sucedió que mi confesor estaba celebrando la Santa Misa. Un momento después vi sobre el altar al niño Jesús que cariñosamente y con alegría extendía sus manitas hacia él. Pero aquel sacerdote, un momento después, tomó este bello niño en las manos y lo partió y lo comió vivo. En un primer momento sentí aversión a ese sacerdote por comportarse así con Jesús, pero enseguida fui iluminada al respecto y conocí que el sacerdote era muy agradable a Dios. 313. Una vez cuando estaba en el taller de aquel pintor que pintaba esa imagen, vi que no era tan bella como Jesús. Me afligí mucho por eso, sin embargo lo oculté profundamente en mi corazón. Cuando salimos del taller del pintor, la Madre Superiora se quedó en la ciudad para solucionar diferentes asuntos. Yo volví sola a casa. Enseguida fui a la capilla y lloré muchísimo. ¿Quién te pintará tan bello como tú eres? Como respuesta oí estas palabras. No en la belleza del color, ni en la del pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. 314. En cierta ocasión, cuando por la tarde fui a la huerta, el ángel custodio me dijo, ruega por los agonizantes. Comencé enseguida el rosario por los agonizantes, junto con las jovencitas que ayudaban en la huerta. Terminando el rosario, rezamos varias invocaciones por los agonizantes. Terminadas las plegarias, las alumnas se pusieron a hablar alegremente. A pesar del ruido que hacían, oí en el alma estas palabras, «Ruega por mí». Como no lograba entender bien estas palabras, me alejé unos pasos de las alumnas, pensando, ¿quién podría ser aquel que me hacía rezar? De repente oí estas palabras, «Soy Sor...». Esa hermana estaba en Varsovia, mientras yo estaba entonces en Vilna. «Ruega por mí hasta que te diga cesar. Estoy agonizando». Enseguida empecé a orar con fervor por ella al corazón agonizante de Jesús, y sin descansar rogué así desde las 3 hasta las 5 de la tarde. A las 5 oí esta palabra, «Gracias». Entendí que ya había muerto. No obstante, al día siguiente, durante la Santa Misa, rogué con fervor por su alma. Por la tarde llegó una tarjeta que decía que la hermana había fallecido a tal hora. Me di cuenta que era la misma hora en la que me dijo, ruega por mí. 315. Oh Madre de Dios, tu alma estuvo sumergida en el mar de la amargura. Mira a tu niña y enséñale a sufrir y amar en el sufrimiento. Fortalece mi alma para que el dolor no la quebrante. Madre de la gracia, enséñame a vivir en Dios. 316. Una vez me visitó la Virgen Santísima. Estaba triste, con los ojos clavados en el suelo. Me dio a entender que tenía algo que decirme, pero por otra parte me daba a conocer como si no quisiera decírmelo. Al darme cuenta de ello, empecé a pedir a la Virgen que me lo dijera y que volviera la mirada hacia mí. En un momento María me miró sonriendo cordialmente y dijo, «Vas a padecer ciertos sufrimientos a causa de una enfermedad y de los médicos. Además padecerás muchos sufrimientos por esta imagen, pero no tengas miedo de nada». Al día siguiente me puse enferma y sufrí mucho, tal y como me lo había dicho la Virgen. Pero mi alma está preparada para los sufrimientos. El sufrimiento es el compañero permanente de mi vida. 317. Oh Dios mío, mi única esperanza, en ti he puesto toda mi confianza y sé que no me desilusionaré. 318. A veces, después de la Santa Comunión, siento la presencia de Dios de modo particular, sensible. Siento que Dios está en mi corazón, y el hecho de sentir a Dios en el alma no me impide en absoluto cumplir mis tareas. Aun cuando realizo los más importantes asuntos que requieran atención, no pierdo la presencia de Dios en el alma y quedo estrechamente unida a Él. Con Él voy al trabajo, con Él voy al recreo, con él sufro, con él gozo, vivo en él y él en mí. No estoy nunca sola, ya que él es mi compañero permanente. Siento su presencia en cada momento. Nuestra familiaridad es estrecha a causa de la unión de la sangre y de la vida. 3.19. 9 de agosto de 1934. La adoración nocturna del jueves. Hice la adoración desde las 11 hasta las 12. Hice esta adoración por la conversión de los pecadores empedernidos y especialmente por los que perdieron la esperanza en la divina misericordia. Meditaba sobre lo mucho que Dios sufrió y lo grande que es el amor que nos mostró. Y nosotros no creemos que Dios nos ama tanto. Oh Jesús, ¿quién lo comprenderá? ¡Qué dolor para nuestro Salvador! Y ¿cómo puede convencernos de su amor si su muerte no llega a convencernos? Invité a todo el cielo a que se uniera a mí para compensar al Señor la ingratitud de ciertas almas. 3.20. Jesús me enseñó cuánto le agradaba la plegaria reparadora, me dijo. La plegaria de una mano humilde y amante aplaca la ira de mi Padre y atrae un mar de bendiciones. Después de la adoración, a medio camino hacia mi celda, fui cercada por una gran jauría de perros negros, enormes, que saltaban y aullaban con una intención de desgarrarme en pedazos. Me di cuenta que no eran perros sino demonios. Uno de ellos dijo con rabia, «Como esta noche nos ha llevado muchas almas, nosotros te desgarraremos en pedazos». Contesté, «Si tal es la voluntad de Dios misericordiosísimo, desgárrenme en pedazos, porque me lo he merecido justamente, siendo la más miserable entre los pecadores, y Dios es siempre santo, justo e infinitamente misericordioso». A estas palabras los demonios todos juntos contestaron, «Huyamos porque no está sola, sino que el Todopoderoso está con ella». Y desaparecieron del camino como polvo, como rumor, mientras yo tranquila, terminando el Te Deum, iba a la celda contemplando la infinita e insondable misericordia divina. 12 de agosto de 1934, 321. Un desmayo repentino, sufrimiento preagónico. No era la muerte, es decir, el pasaje a la verdadera vida, sino una muestra de los sufrimientos de la misma. La muerte es espantosa a pesar de darnos la vida eterna. De repente me sentí mal, la falta de respiración, la oscuridad delante de los ojos, la sensación del debilitamiento de los miembros, este sofocamiento es atroz. Un instante de ese sofocamiento es infinitamente largo. A pesar de la confianza, viene también un extraño miedo. Deseé recibir los últimos santos sacramentos. Sin embargo, la confesión resulta muy difícil a pesar del deseo de confesarme. Uno no sabe lo que dice. Comienza a decir una cosa, deja la otra sin terminar. Oh, que Dios preserve a cada alma y aplazar la confesión a la última hora. Conocí el gran poder de las palabras del sacerdote que descienden sobre el alma del enfermo. Cuando pregunté al Padre Espiritual si estaba preparada para presentarme delante de Dios y si podía estar tranquila, recibí la respuesta, «Puedes estar completamente tranquila, no solamente ahora sino después de cada confesión semanal». La gracia de Dios que acompaña estas palabras del sacerdote es grande. El alma siente la fortaleza y el arrojo para la lucha. 3.22. Oh congregación, madre mía, qué dulce es vivir en ti, pero todavía mejor es morir. 3.23. Recibidos los últimos santos sacramentos, se produjo una mejoría total. Me quedé sola, eso duró una media hora, y el ataque se repitió, pero ya no tan fuerte, porque el tratamiento médico lo impidió. Mis sufrimientos los uní a los sufrimientos de Jesús, y los ofrecí por mí y por la conversión de las almas que no confiaban en la bondad de Dios. De repente mi celda se llenó de figuras negras, llenas de furia y de odio hacia mí. Una de ellas dijo, «Maldita tú y aquel que está en ti, porque ya empiezas a atormentarnos en el infierno». En cuanto pronuncié, «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros», enseguida esas figuras desaparecieron ruidosamente. 3.24. Al día siguiente me sentía muy débil, pero ya no experimentaba ningún sufrimiento. Después de la Santa Comunión, vi al Señor Jesús bajo la apariencia que ya había visto durante una de las adoraciones. La mirada del Señor traspasó mi alma por completo, y ni siquiera el más pequeño polvillo se escapó a su atención. Y dije a Jesús, «Jesús, pensé que me ibas a llevar». Y Jesús me contestó, «Aún no se ha cumplido plenamente mi voluntad en ti. Te quedarás todavía en la tierra, pero no mucho tiempo. Me agrada mucho tu confianza, pero el amor ha de ser más ardiente. El amor puro da la fuerza al alma en la agonía misma. Cuando agonizaba en la cruz, no pensaba en mí, sino en los pobres pecadores, y rogaba al Padre por ellos. Quiero que también tus últimos momentos sean completamente semejantes a los míos en la cruz. Hay un solo precio con el cual se compran las almas, y este es el sufrimiento unido a mi sufrimiento en la cruz. El amor puro comprende estas palabras, el amor carnal no las comprenderá nunca». 3.25, año 1934. El día de la Asunción de la Santísima Virgen no fui a la Santa Misa. La doctora no me lo permitió, pero oré con fervor en la celda. Poco después vi a la Virgen, que era de una belleza indescriptible, y me dijo, «Hija mía, exijo de ti oración, oración y una vez más oración por el mundo, y especialmente por tu patria. Durante 9 días recibe la Santa Comunión Reparadora. Únete estrechamente al sacrificio de la Santa Misa. Durante estos 9 días estarás delante de Dios como una ofrenda, en todas partes, continuamente, en cada lugar y en cada momento, de día y de noche. Cada vez que te despiertes, ruega interiormente. Es posible orar interiormente sin cesar». 3.26. Una vez Jesús me dijo, «Mi mirada en esta imagen es igual a la mirada en la cruz». 3.27. Una vez el confesor me preguntó cómo debía ser colocada la inscripción, ya que todo eso no cabía en la imagen. Contesté que rezaría y que daría la respuesta la semana siguiente. Al alejarme del confesionario y pasando cerca del Santísimo Sacramento, recibí el entendimiento interior de cómo debía ser la inscripción. Jesús me recordó lo que me había dicho la primera vez, es decir, que estas 3 palabras debían ser puestas en evidencia. Las palabras son estas: «Jesús, en ti confío». Entendí que Jesús deseaba que fuera colocada esa frase, pero además de esas palabras no daba otras órdenes precisas. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma, «Jesús, en ti confío». 3.28. Oh amor purísimo, reina totalmente en mi corazón, y ayúdame a cumplir tu santa voluntad del modo más fiel posible. 3.29. Al final del retiro espiritual de 3 días, me di cuenta que estaba andando por un camino escalabroso y tropezaba a cada instante, y veía que detrás de mí iba otra figura que me sostenía continuamente, y yo no estaba contenta de esto, y pedía a esa figura que se apartara de mí, porque yo quería andar sola. Sin embargo, esa figura, a la que yo no lograba reconocer, no me dejó ni por un instante. Eso me impacientó, me volví hacia ella y la rechacé de mí. En aquel instante reconocí en esa figura a la Madre Superiora, y en el mismo momento vi que no era la Madre Superiora, sino el Señor Jesús, que me miró profundamente y me dio a conocer lo mucho que le dolía cuando en las cosas más pequeñas yo no trataba de cumplir la voluntad de la superiora, que es mi voluntad. Pedí vivamente perdón al Señor y esa advertencia la tomé muy a pecho. 3:30. Una vez me dijo el confesor que rogara según su intención y comencé una novena a la Santísima Virgen. Esta novena consistía en rezar 9 veces la Salve Regina. Al final de la novena vi a la Virgen con el Niño Jesús en los brazos y vi también a mi confesor que estaba arrodillado a sus pies y hablaba con ella. No entendía de qué hablaba con la Virgen porque estaba ocupada en hablar con el Niño Jesús que había bajado de los brazos de la Santísima Madre y se acercó a mí. No dejaba de admirar su belleza. Oí algunas palabras que la Virgen le decía, pero no oí todo. Las palabras son estas: yo no soy no solo la Reina del Cielo, sino también la Madre de la Misericordia y tu Madre. En este momento extendió la mano derecha en la que tenía el manto y cubrió con él al sacerdote. En ese instante la visión desapareció. 3:31. ¡Oh, qué grande la gracia de tener al director espiritual! Se progresa más rápidamente en las virtudes, se conoce más claramente la voluntad de Dios, se la cumple más fielmente, se avanza en un camino cierto y seguro. El director espiritual sabe evitar las rocas contra las cuales el alma podría estrellarse. Dios me concedió esta gracia más bien tarde, pero gozo de ella mucho, viendo cómo Dios consiente los deseos del director espiritual. Menciono un solo hecho de entre un millar que me sucede. Como de costumbre, una noche pedí al Señor Jesús que me diera los puntos para la meditación del día siguiente. Recibí la respuesta: medita sobre el profeta Jonás y sobre su misión. Agradecí al Señor, pero dentro de mí empecé a pensar: ¿qué meditación tan diferente de otras? Sin embargo, con toda la fuerza del alma trataba de meditar y en aquel profeta me descubrí a mí, en el sentido de que yo también con frecuencia me excusaba delante de Dios, diciendo que otra persona pudiera cumplir mejor su santa voluntad, sin entender que Dios lo puede todo, que tanto más destaca todo su poder, cuanto más mísero es el instrumento que utiliza. Dios me lo explicó. Por la tarde hubo confesión de la comunidad. Cuando presenté al director espiritual el temor que me envuelve a razón de esta misión a la que Dios me utiliza como un instrumento inhábil, el padre espiritual me contestó que querramos o no querramos, debemos cumplir la voluntad de Dios, y me dio el ejemplo del profeta Jonás. Terminada la confesión, contemplaba cómo el confesor sabía que Dios me había mandado a meditar sobre Jonás, ya que yo no le había hablado de eso. Entonces oí estas palabras: el sacerdote, como me sustituye, no es él quien obra, sino yo a través de él. Sus deseos son míos. Veo cómo Jesús defiende a sus sustitutos. Él mismo interviene en su actuar. 3:32, jueves. Al empezar la hora santa, quería sumergirme en la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. De repente oí en el alma la voz: medita los misterios de la encarnación. Y de pronto, delante de mí apareció el Niño Jesús de una belleza resplandeciente. Me dijo cuánto agradaba a Dios la sencillez del alma. Aunque mi grandeza es inconcebible, trato solamente con los pequeños. Exijo de ti la infancia del espíritu. 3:33. Ahora veo claramente cómo Dios ora por medio del confesor y cómo es fiel a sus promesas. Hace 2 semanas el confesor me ordenó meditar sobre la infancia del espíritu. Al principio eso resultaba algo difícil. Sin embargo, el confesor, sin hacer caso a mi dificultad, me ordenó continuar la meditación sobre la infancia del espíritu. En la práctica, esta infancia debe manifestarse así. El niño no se ocupa del pasado ni del futuro, sino que aprovecha el momento presente. Deseo destacar esta infancia del espíritu en usted, hermana, y doy a eso mucha importancia.